12 y 10 minutos, como cada jueves entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que durante este espacio nuestros oyentes son los protagonistas y ellos son los que a partir de ahora pueden formular sus preguntas, realizar sus peticiones o demandas a través de los medios que ponemos a su disposición. Hoy el Cosa de Todos destinado al gobierno local, ya nos acompaña la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien damos la bienvenida. Isabel Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Diferentes asuntos sobre la mesa de los que vamos a informar en torno a la actualidad de la gestión del municipio. Pero también, como decimos, pues planteamientos también que vayan generando por parte de las preguntas y consultas que lleguen de nuestros oyentes. Un teléfono que siempre facilitamos, nuestra línea WhatsApp, la manera más fácil de contactar con nosotros, 607-48-87-75. Y bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar con los planteamientos, las informaciones que tenemos sobre la mesa. Y antes de nada, hay que hacer referencia, por ejemplo, a la misión inversa de compradores europeos que se está llevando a cabo pues precisamente en estos instantes en nuestra localidad. En concreto, hoy y mañana viernes, el Centro Tecnológico de la Piel acoge un encuentro entre profesionales del sector de la marroquinería. Son 16 compradores llegados de Reino Unido, Francia, Austria, Suiza, y Grecia, y 10 empresas productora de la Sierra de Cádiz, los que se van a encontrar para establecer contacto y para, bueno, pues precisamente promover todo lo relacionado con lo que es la producción del sector de la piel en nuestra localidad. A ese encuentro, bueno, pues participan diferentes representantes institucionales, como es el caso de la Delegada Territorial de Economía o también, en este caso, bueno, pues la diputada de Empleo de la Diputación Provincial. Pues la verdad es que, bueno, de hecho en este momento y en unos minutos estarán los medios ya atendiendo a las distintas entidades que están dando encuentro hoy en el Centro Tecnológico, y nosotros desde el Ayuntamiento pues venimos una vez más, ¿no?, a refrendar todo lo que es la apuesta decidida en torno al sector más importante que tenemos, que es el sector de la marroquinería, el sector de la piel. Y la verdad es que estas misiones inversas permiten, ¿no?, un contacto directo entre lo que son intereses de empresas que ya tienen definido normalmente productos, diseñadores también emergentes que tienen plasmado qué tipo de artículo es el que quieren lanzar al mercado, y ya lo que vienen es directamente a buscar esos productores, esos aliados que les sirvan en la fabricación de los mejores artículos de piel, que por supuesto, hablando de calidad y de excelencia, pues no puede dudarse de que piensen en Ubrique. Entonces, es una alegría pues comprobar que en nuestro municipio, en el Centro Tecnológico en estos momentos y a lo largo de todas las jornadas de hoy y de mañana, que irán conociendo a los distintos productores que se han ofrecido como interesados en atender las demandas de estas empresas extranjeras, pues que haya esa representación desde Reino Unido, Francia, Suiza, Austria. En definitiva, lo que supone es que formamos parte de este mundo global, ¿no?, de la Unión Europea, y Ubrique cada vez pues se ve más cercano o se siente más cercano a todas las empresas europeas que tienden a buscar dónde garantizar la mejor producción. Esperemos el mejor de los resultados que salgan de este encuentro, pues pedidos además no solo puntuales, sino que permanezcan esas relaciones interempresariales para conseguir una consolidación de estas relaciones y, por tanto, mejorar lo que es el mercado laboral de Ubrique y que los petaqueros y las petaqueras pues puedan trabajar dignamente en las condiciones, como siempre hemos defendido, conforme las condiciones sociolaborales, ¿no?, que establece el convenio, y que amplíe, ¿no?, pues toda esa red, que luego de manera indirecta se obtiene el mayor de los beneficios de las personas no directamente implicadas, que es la generación de empleo. Entonces, debo también de dar la bienvenida una vez más pues tanto a la Delegada Territorial de Empleo, que siempre tiene un hueco, ¿no?, para venir a Ubrique después del trabajo intenso que hace a través de la delegación y de los refuerzos que se han venido haciendo a través de distintas iniciativas del sector de la piel, y la diputada de Empleo, que también Ana pues se encuentra hoy en Ubrique junto con la Cámara de Comercio, que es la que ha impulsado esta misión y que estoy convencida pues que dará buenos resultados, como estamos diciendo, y que al final pues Ubrique siga siendo conocido por lo que es nuestra identidad más importante, que es la piel de Ubrique. Pues eso, por un lado, pero vamos a hablar también de otras cuestiones que atañen directamente, ¿no?, a la gestión municipal. Vamos a hablar, bueno, o no, porque vamos a hablar de asfaltado. Asfaltado, por un lado, el que se está llevando a cabo, que sí que corresponde a la fiesta municipal, ¿no? En las calles de Ubrique. Pero luego también asfaltado en la A373 que se estaba llevando a cabo para, bueno, pues finalizar y completar ya esos trabajos de mejora que se han realizado desde el pasado verano. Bueno, el asfaltado depende del tiempo también, en cierto modo, ¿no? Por ahí casi que podemos comenzar, porque en principio había un calendario que se ha tenido que modificar, además en varias ocasiones, porque, bueno, la lluvia aparecen y ante la lluvia pues no se puede hacer nada. Así es, Rocío. Es verdad que, bueno, empezando por el principio, ¿no? Que la gente dirá, vaya la fecha en la que se ha decidido alquitranar, ¿no?, las calles. Bueno, pues las fechas no son elegidas por nosotros, es un paquete que solicitamos de una subvención directa a la presidencia de la Diputación Provincial, que se nos concedió, y claro, se nos ha concedido para ejecutarlo ahora. Entonces no teníamos ahí ningún tipo de margen de poder definir pues qué días o qué mes te interesa más estar alquitranando las calles de nuestro municipio. No obstante, tengo que decir que, hombre, hace mucho tiempo, ¿no?, que nosotros, desde que hemos entrado, hemos venido haciendo actuaciones de mejora de pavimento a través de alquitranado. Ahora, dentro de poco, vamos a tener una segunda tanda también de pavimento, de mejora de calle. Y en esta ocasión muy, muy concreta, pues estamos hablando de en torno a alquitranar 10.500 metros cuadrados aproximadamente, es decir, una dimensión considerable. Al punto de, para que la gente se haga una idea, ¿no?, estamos hablando casi dos campos de fútbol, lo que supone en metros cuadrados. Y claro, nosotros definimos, porque yo creo que esto, gracias a este programa, pues he podido explicar, ¿no?, los criterios por los que se han seleccionado las calles que se han visto beneficiadas, ¿no?, por esta mejora de pavimento. Y fue a través de los informes técnicos, de la demanda de los vecinos y vecinas, pues después de la detención de, que Ubrique, lo hemos dicho muchas veces, pues tiene el pavimento muy deteriorado con carácter general, y se iban a intervenir en las zonas de mayor tránsito, de mayor tráfico, y evidentemente que estuvieran en un deterioro considerable. Eso, explicado estos antecedentes, luego viene la ejecución. Y como tú bien dices, pues la ejecución en este tiempo nos marca, ¿no?, las condiciones climatológicas, la lluvia. Y desde la programación inicial, en la que nosotros, por ejemplo, una de las calles en las que insistimos a la empresa que no podía estar cortada de manera continua, era el Prado, por ser una arteria principal de tráfico de Ubrique. Y sobre la marcha, pues conforme a estas condiciones climatológicas, hemos tenido, bueno, la empresa ha estado pues organizando y reorganizando los tramos de trabajo, porque claro, si llovía, pues se iba al fresado, fresado que a lo mejor en una de las calles que se tenía posteriormente venía mejor, y al final a lo mejor habíamos cortado donde no se iba a intervenir directamente. Y con todas las molestias, que nosotros somos los primeros interesados que no se produzcan, que tiene que haberlas, pero que tienen que ser razonablemente, digamos, gestionadas. Desde estos días, y especialmente también ya ayer la concejala, en coordinación también con la Jefatura de Policía, le hemos dado una instrucción muy directa, y es que tienen que estar en permanente contacto con la empresa adjudicataria de estas obras, para que todos esos cambios, que sobre la marcha entendemos son difíciles de prever, pero conforme vayamos teniendo esa información, la jefatura tiene que estar informada para que la policía también refuerce la información de los cortes de calle, las vías alternativas, y también ser como anoche, ¿no?, cuando ya por la tarde-noche pues se deja de trabajar las máquinas, quitar donde se haya fresado, y con cuidado se puede pasar sin problema con los vehículos, pues quitar esas vallas y a primera hora colocarlas de nuevo para que la empresa pueda seguir trabajando. Dentro de esa vorágine, como todo el mundo puede entender, yo siempre pongo en estas cosas los ejemplos de las reformas o de las obras que hace uno en tu casa, y yo creo que todos somos conscientes de que al final la planificación o la programación de los trabajos son difíciles porque dependen del que te los realiza, también de las condiciones sobre las que él le afecta, ¿no?, el poder estar realizando estos trabajos, y luego la demanda propia del que es el digamos el que tenemos que exigir, ¿no?, que esos trabajos se hagan de la mejor manera posible. Pero hay cuestiones que no podemos evitar. En estos días también comentábamos que en la calle de perpendicular al Prado pues se detectaba una avería, bueno, un trozo de tubo que parece que pudiera haber sido rulo en la fase de pavimentación, de alquitranado, que lo hubiera reventado. Y claro, cuando llamamos al servicio de agua para que vaya a detectar qué tipo de avería, problema se había producido, pues empiezan a levantar y es que está todo el tubo de agua pues en mal estado. Entonces hemos tenido que, evidentemente, quitar el pavimento para reponer esta arteria de agua y luego pues se pavimentará de nuevo a coste de la empresa. Es decir, eso no es los trabajos. La empresa, mientras que esté en Ubrique, los trabajos no se han terminado íntegramente hasta que se vaya. Es decir, que si durante el tiempo en el que están aquí, pues tenemos alguna incidencia, pues se actuará y se intervendrá sobre la marcha. ¿Por qué? Porque también y habrán visto más de un ciudadano y ciudadana el problema, ¿no? De que actualmente tenemos actualmente lo que son la boca de alcantarilla de servicio que se han quedado por debajo del pavimento y hay que subirla, y entonces hasta que no se vayan terminando todos esos trabajos la empresa está, digamos, obligada por parte del ayuntamiento a reponer todo lo que vayamos detectando. Aclaro también, porque sobre la marcha es lógico, la gente ve que vamos actuando, pues vienen los que viven en la calle, que queda justamente la mejora de pavimento, dice, oye, no le vayas ya unos metros más. Y es lo que decía antes, tú cierras los contratos con metros cuadrados de pavimentación, 10.500 como estaba explicando anteriormente, y no podemos hacer, bueno, pues ya que está aquí, que siga un poquito más, porque al final esos son un número considerable de metros cuadrados, viendo la envergadura de las calles a las que nosotros estamos interviniendo. Y es cierto también que si no se ha seguido es porque inicialmente el diagnóstico de deterioro de esa calle no estaba en unas condiciones tan perentorias, que no signifique que venga bien, pero que se realzan esas condiciones cuando tú ves un asfaltado nuevo y en comparación de donde termina a lo que te encuentras, pues claro, siempre llama la atención, ¿no? Porque estaría mucho más bonito y mucho mejor si se pudiera llegar hasta el final de las calles. Pero bueno, dentro de esas limitaciones hicimos un trabajo previo, que sí que estuvimos bastante tiempo para determinar todos los tramos de calles que se iban a mejorar con la pavimentación y hasta donde hemos podido. Como digo, hay una segunda tanda que dentro de poco pues podremos informar detalladamente de la misma y seguiremos trabajando en la mejora de calles. Pedirle a la gente, bueno, pues paciencia, ¿no? Y también manifestarle nuestro agradecimiento por esa paciencia. Sabemos que se están interviniendo en calles que son calles que se aparcan bastantes vehículos, calles de, como estábamos diciendo antes, con gran movimiento de tráfico, pero bueno, dentro de pocos días pues estaremos ya tranquilos de que esas vías se han mejorado y esperemos, no, y olvidaremos estas molestias, que no significa que no las haya. Ayer estuvimos atascos considerables debido a la restricción de acceso por el Prado. Pues no puedo decir otra cosa más que por favor un poco de paciencia y agradecer la misma, ¿no? Claro. La calle Federico Venegas, ¿no? Federico Venegas es la calle en la que hemos encontrado esta avería y ya Aguas de Ubrique, se lo dijimos en Mausa, que debería de ponerse desde que lo detectamos rápidamente para hacerlo lo que es la corrección del saneamiento del tubo, vamos, que hemos detectado, que hiciera los trabajos lo más rápido posible, y es verdad que desde allí están a piñón fijo allí, pues intentando de terminar ese arreglo para ya luego culminar la pavimentación de nuevo, ¿no? ¿Una calle esa que no se actuaba desde cuándo? Esa que yo recuerde, me decían que del año 84 aproximadamente, ¿eh? Se pavimentó y ya no se le hizo nada más. Es decir, que son muchas décadas por encima de una calle que parece que no, pero tiene tránsito porque toda la conexión de Marroquín al Prado va por ahí y sí tiene, vamos, que parece que es una callecita muy pequeña, pero que pasan muchos vehículos. Claro, se ha tenido, lo que afecta ha sido prácticamente el saneamiento, claro, ¿no? Que no ha aguantado. No ha aguantado el peso al pasar el rulo, pues suponemos que sería la causa, pero ha sido llamativo que luego después haya sido todo el tubo el que tenía los desperfectos y el deterioro, pero bueno, un buen momento para detectarlo, que haya ocurrido ahora, que tenemos a la empresa aquí, se arregla con los servicios municipales de agua y ya está, y terminaremos la pavimentación y no habrá ocurrido nada más, ¿no? Se terminará la pavimentación, dependiendo del tiempo, ¿no?, como decíamos antes, pero en principio ya estos días, ¿no?, tiene que estar a punto de concluir. Sí, lo teníamos previsto para el 15 de noviembre, es decir, para la semana que viene, en mediados de mes, cuando teníamos que tener el pavimento prácticamente terminado, y si las condiciones, como estamos diciendo, bueno, estos días daban algo de agua, pero está haciendo más leve de las previsiones, y a ver si nos permiten terminar los trabajos en tiempo, y si no, pues se prolongará poco más de noviembre. Vamos, a finales de noviembre tendremos todo el alquitrán ya de este primer contrato terminado. Vale. Eso por un lado, de acciones, como decíamos, que se desarrollan dentro del gobierno local, pero por otro lado están los trabajos de mejora que se están acometiendo en la A3 y 3, de la que también informamos, ¿no? Puntualmente a través del ayuntamiento. Trabajos que le quedan, porque pues, están con el asfaltado también, ¿no? Sí, estuve hablando con el delegado además recientemente. Estuvo aquí viendo también el estado de ejecución de las obras, y es verdad que a la carretera le queda muy poquito tiempo. ¿El cuánto? Pues estamos en las mismas condiciones, con lo cual no voy a decir una fecha concreta, pero que le quedan pocas semanas de trabajo. Decir también y transmitir, ¿no?, que las obras, hasta que no están terminadas, no se pueden dar por concluidas. Es decir, hay gente que nos ha comentado, pues, que si se ha abierto alguna grieta, algún... Yo, como digo, cuando tú estás pintando tu casa y los primeros brochazos, se marca la brocha con mucha diferencia con respecto a lo que tienes debajo, y hasta que tú no terminas de pintar todo y se va el pintor de tu casa o la pintora o tú mismo, no se da por terminada la pintura. Pues esto es igual. La carretera está actualmente en obra, con lo cual no está terminada, y por supuesto la garantía del delegado de fomento es que cuando se terminen los trabajos, pues el pavimento debe de quedar en perfecto estado. Ahí nosotros, gracias también a esa disponibilidad, comunicamos todas las incidencias que vamos viendo durante las obras, porque así nos lo dijo el delegado y lo habría, ¿no? Mira, todo lo que detectéis, que durante la misma pues tengáis que transmitir, veáis que no está bien ejecutado, que haya... Y así estamos haciendo. Yo hablo con él casi día sí y día también, ¿no? Un día... Y bueno, dentro de poco pues se irá ya culminando los trabajos de la carretera. Y me decía también el director general que ya estaban haciendo también los pliegos técnicos para la conexión desde Corte de la Frontera hasta el límite de la provincia de Cádiz, y que de momento estamos en los tiempos que el plazo que él dijo, que para antes de la finalización de año pudiera estar licitándose. Así que también hemos quedado en volver a darnos dentro de 2 o 3 semanas pues un toque y ver si hay alguna novedad con respecto a este asunto. Bueno, pues ahí queda también esa cuestión, ¿no?, dentro de lo que es el ámbito de las mejoras en infraestructura, en el viario público y también en la A33. Otros asuntos, cambiamos totalmente de cuestión. Vamos a hablar del Día del Petaquero. Vamos a explicar. El Ayuntamiento de Ubrique tiene 2 días de fiestas locales que los tiene que determinar el Ayuntamiento, y que lo hace a través del Pleno Municipal. Los 2 días festivos, pues uno se reserva para el 8 de septiembre, que es el día de la festividad de la patrona, que puede ser festivo o no, pero que es festivo porque así lo determina, ¿no?, el ayuntamiento de la localidad en nuestro municipio. Y luego está el Día del Petaquero. La jornada del Día del Petaquero tradicionalmente siempre, bueno, pues se reservaba para el último lunes del mes de mayo, pero sí es verdad que ha habido ocasiones en las que esa fecha se ha cambiado, con motivo de las cruces de mayo, creo recordar yo en alguna época que se cambió y se trasladó al 3 de mayo. En fin, esta fecha sí que ha sido un poco más itinerante, más cambiante, ¿no?, a lo largo de la historia. En el próximo 2019, el próximo año, pues la Corporación Municipal, a través del Pleno, decidió modificar, ¿no?, esa fecha, ese calendario, porque coincidía con el desarrollo de las elecciones locales, las elecciones municipales, que serían el domingo. El lunes, Día del Petaquero, se cambia, entonces se pasa al lunes siguiente, que ya nos metemos en junio. Así es, Rocío. Yo, mira, en este asunto, tenemos que ser en cambiar los días de... Es decir, nosotros, desde que hemos entrado, los cambios de días festivos para experimentos extraños no lo hemos hecho nunca. Es más, en este 2019 la Virgen de los Remedios cae en domingo, el día 8 es domingo, y estuvimos incluso barajando si cambiar el día festivo, día 8 domingo, con lo cual el festivo es el lunes 9. Incluso barajando si tendrías, entre comillas, no un día más, pues si el 8 cae en domingo, dices tú, bueno, pues el festivo ordinario de todo el mundo, y te movemos ese día a cualquier otro que pudiera interesar al municipio. Y después, y tuvimos ese pequeño debate, dijimos, no, mira, la Virgen de los Remedios el día 8 y el día 8 festivo caiga cuando caiga, inclusive en este 2019, como estoy explicando, que cae en domingo. El Día del Petaquero, es verdad que también, porque la historia, ¿no?, y trayectoria, El Día del Petaquero, nosotros desde también a la entrada del Gobierno Municipal hemos reforzado mucho lo que es la figura del petaquero y de la petaquera, lo que tiene que ser Día Grande de Ubrique, lo que tiene que ser ese día de refuerzo de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestra creatividad. Y lo que hemos hecho siempre ha sido un abanico de actividades en torno al Día del Petaquero con distintas entidades, del Centro Tecnológico a la Escuela de Artesanos, a todas las personas, empresas también de ámbito privado, particulares que han querido ofrecer al municipio pues algún tipo de actividad en torno a esta conmemoración. Y hemos diseñado, como digo, programas de celebración del Día del Petaquero, pero el Día del Petaquero como tal es un lunes festivo, normalmente el último domingo de mayo, en el que la mayoría, el último lunes de mayo, en la que la mayoría de la gente, tanto los petaqueros como los no petaqueros, es decir, todos sabemos lo que significa esa figura y lo que somos, ¿no? Con independencia de que tú seas formalmente o te dediques a la marroquinería. Y es cierto, como estoy diciendo, que ese fin de semana lo que hace la gente es pues disfrutarlo como entienda. Hay gente que se va, que aprovecha ese puente porque hay buen tiempo y sale de Ubrique. Hay gente que aprovecha para ir de compras porque es un día laborable para el resto de la provincia. En fin, que cada uno pues lo dedica a lo que mejor entienda. Entonces, visto eso de que el lunes no tiene ninguna actividad de por sí, pues tenemos las elecciones. Las elecciones del domingo 26 de mayo, que no solo son las municipales, sino también las europeas. Y todas las administraciones, todas, incluida el ayuntamiento, tenemos una responsabilidad en el fomento de la participación, con independencia de que los grupos políticos, los partidos políticos le interesen una más o menos participación. Las instituciones debemos garantizar, dentro de nuestras posibilidades, que la gente tenga la oportunidad de acudir a las urnas. Luego ya libremente que vaya quien quiera. Y en ese aspecto pues es verdad que estuvimos hablando con el resto de grupos municipales porque Arce el lunes día del petaquero pues haría que mucha gente, por lo que estamos comentando, pues no estuviera en la localidad. Y luego también porque se limitaría ese disfrute a un número considerable de personas. Mira, ayer fueron el pleno extraordinario de mesas electorales y se eligieron 198 personas, tanto titulares como suplentes, para las elecciones próximas del 2 de diciembre. Entonces, limitaríamos, si mantuviéramos la fecha el 27 de mayo, limitaríamos al menos a 198 personas de Ubrique, más toda su familia, a que ese domingo tuvieran que estar forzosamente en Ubrique. Entonces, con el ánimo de la participación, de que es un día que formalmente y oficialmente no se hace ninguna actividad en concreto y que tú le das la oportunidad a la gente de disfrutar su Día del Petaquero, con lo cual el fin de semana largo que tienen para dedicarlo a lo que les plazca, se lo estás dando la semana siguiente, a través del lunes 3 de junio, que es el día que ayer se aprobaba en pleno, con los grupos municipales a favor de Izquierda Unida, Partido Andalucista y Partido Socialista, y salió a favor ese lunes 3 de junio, y así pues, sobre todo, damos cumplimiento a nuestra obligación como administración y luego le garantizamos a todos los ubriqueños y ubriqueñas el disfrute por igual de un Día del Petaquero, que es una fiesta local de todo Ubrique y que, por tanto, a nuestro juicio es lo mejor que se podía hacer. Reitero, no hemos sido partidarios nunca de cambiar fechas por antojo ni por capricho, sino motivadas, y en este caso la motivación de unas elecciones municipales, de unas elecciones europeas, para que la gente tenga las opciones de poder ir, pues nos parecía fundamental cambiar el día. Lo hemos hablado cada uno con quien haya entendido. Nosotros de nuestro grupo hemos tenido contacto con distintas entidades, con particulares, y bueno, en todo hay opiniones, pero es verdad que la mayoría dice, mira, con que lo digáis con tiempo, que por eso tampoco podíamos esperar mucho más para hacer el cambio, para que la gente ya a partir de ahora sabe que el 3 de junio es el Día del Petaquero, pueda programarse ese fin de semana para lo que quiera. Y luego también las matizaciones, ¿no? Porque ¿qué nos íbamos al lunes posterior día 3 o nos lo llevábamos al lunes anterior? Y entonces ahí pues si valoramos que mira, pues un fin de semana, primeros de mes, donde normalmente pues tú has cobrado la nómina, te permite, el tiempo seguramente va a ser mejor, pues te permite otros elementos de juicio que nos parecían más favorables, pues pronunciarnos con respecto a que fuera el lunes siguiente y no el anterior. Así que, por parte del Pleno Municipal, pues se eligió. Yo entiendo que haya gente que no le guste, que haya críticas, no pasa nada, pero lo que yo sí quiero es que la gente, los ubriqueños y ubriqueñas, entiendan de por qué se ha cambiado esta fecha y no es una cuestión de capricho ni mucho menos, ni de probar, ni hacer probaturas de estas extrañas, sino porque, hombre, debemos fomentar, como digo, la participación y luego garantizar que la mayoría de ubriqueños pues puedan dedicarlo a lo que quieran, que con otro había, como acabamos de dar el dato, pues limitaciones para determinadas personas, ¿no? Porque cuando tú le preguntas a la gente, pero no lo cambian. Digo, bueno, y que te toque una mesa de lectura. Dice, ¿ah? Y que no había pensado en que le pudiera pasar, porque, bueno, a lo mejor la gente piensa en las votaciones, pero no en la responsabilidad que pueden tener ese día, ¿no? Una mesa electoral que estarían los presidentes, los dos vocales y los suplentes. Y los suplentes que no se pueden ir. Aunque no vayan a estar, tienen que estar allí a las 8 de la mañana. Exactamente, por eso digo que es todo completo. Bueno, pues ahí queda, ¿no? También esa cuestión que queríamos reseñar. Ya se ha programado todos los actos con motivo del 25N, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, y se ha preparado, bueno, pues precisamente esa marcha que alcanzará la séptima edición, que va a recorrer las calles de nuestro municipio. Será, además, precisamente el 25 de noviembre, el mismo día que cae en domingo, y bueno, pues se conmemorará, ¿no?, lo que es la fecha con la marcha, que es el acto principal, ¿no?, de los actos de lo que es el conjunto de iniciativas. Así es, ya, bueno, la concejala de Políticas de Igualdad y de la Mujer lo estuvieron analizando en el Consejo Municipal de la Mujer, y yo creo que esta marcha viene a visualizar, ¿no?, lo que es el respaldo del pueblo en general, el decir no a la violencia machista, el decir que hay que tomar medidas para garantizar la integridad de las mujeres que están siendo matadas a manos de sus exparejas, y ya no solo las mujeres, sino también su hijo e hija, y creo que es una actividad que realza esta imagen como pueblo. Y luego, como tú bien dices, pues está ahí una serie de actividades, de charlas, teatro, que ya en función de la disponibilidad de la gente, pues asistirán, que refuerzan todo lo que es la lucha, ¿no?, de toda la sociedad con respecto a esta lacra que tenemos. Pero ese día es verdad que coincide además con el propio 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, y pues bueno, pues me parece que era digno de recordarlo en los micrófonos hoy, que invitar a todos los ubriqueños y ubriqueñas que ya están a disposición en la oficina de turismo la reserva de camisetas para participar en la marcha, y que será a las 12 de la mañana con el recorrido tradicional. Yo creo que es un recorrido que ha funcionado bien, que no es duro para aquellas personas que estamos menos acostumbrados a caminar, y tampoco es darte una vueltecita pequeña, ¿no?, sino que requiere un poquito de esfuerzo, pero un esfuerzo asumible por todo, y que el pueblo de Ubrique pues salga en esa marcha a decir no a esta violencia que debemos de seguir, ¿no?, desde las instituciones, desde la sociedad, pues reclamando todas las medidas que hagan falta para ir acabando con esta situación que es dramática, ¿eh? Cuando miramos las cifras de mujeres que han sido matadas, yo creo que si las contextualizamos en un sitio concreto es lo que nos da la dimensión. Entonces a eso tenemos que seguir trabajando todos unidos y juntos para que vayamos rechazando socialmente a esos agresores y que seamos capaces de garantizar, como decíamos, la integridad de las mujeres. Vale. Vamos a hablar de Navidad. Vamos a hablar de Navidad, porque el alumbrado de Navidad ya se ha empezado a colocarse en la plaza, en el ayuntamiento. Ayer el ayuntamiento publicó las bases para que los ubriqueños pudieran participar y ser rey mago. Y además también se está planificando una zambomba que va a tener flamenca, porque llega a través del Instituto Andaluz de Flamenco, que se va a realizar en Ubrique, ¿no? Así es. Mira, pues ya recibíamos la llamada de la directora del Instituto Andaluz del Flamenco, comentando que ya desde la institución, ¿no?, pues estaban haciendo un análisis de las zambombas que tienen tradicionales en la provincia, que por supuesto está la de Jerez, que hay mucha gente de Ubrique que suele ir, está la de Arco, y este año pues querían pues complementar, ¿no?, en otros municipios una actividad que además pues genera, ¿no?, un ambiente alegre en torno a la Navidad, con tradiciones muy específicas, con las raíces, como decimos, profundas de nuestro patrimonio, ¿no?, inmaterial de la humanidad, como es el flamenco. Y entonces pues nos comunicaba que si estábamos interesados, le dijimos que por supuesto, en tener una zambomba también en Ubrique, y ya hemos cerrado, porque ya haremos carteles informativos para que la gente lo vaya teniendo, pero va a ser día 8, el 8 de diciembre, a las 6 de la tarde, en la plaza del ayuntamiento. El día 8, que me comentando con ella, decían, bueno, el puente, no sabemos la gente, pero bueno, entre, mira, los visitantes que tengamos, la gente que se quede, son fechas muchas veces también que ya nos vamos quedando un poco más en casa, creo que le puede dar contenido, y es muy buena fecha, de cara ya luego es más difícil de ir encajando los fines de semana que se pudieran celebrar, y va a ser ese día, en principio, en la Plaza del Ayuntamiento, como estamos comentando, que yo creo que es un marco inigualable para este tipo de actividad, y ya estaban ellos trabajando en los artistas que vendrán, que yo creo que va a ser también muy acertado, va a venir gente que yo creo que va a fomentar el tirón para que vayamos a disfrutar de esta zambomba, y ya tendremos que ir teniendo pues esos detalles, ¿no?, de decoración y de toques que generen un buen ambiente navideño, lo disfrutemos. Y, Dime, dime. No, te iba a decir que ese fin de semana entonces estará inaugurado ya toda la ornamentación navideña, sí, y demás, ¿no? Claro, ya, como bien saben nosotros, la iluminación de el alumbrado, ¿no?, extraordinario de Navidad, lo hacemos antes del Puente de la Inmaculada para que, no al punto de lo de Estepa, que es normal que ya tengan el ¿sí? alumbrado, ya lo tienen en funcionamiento, pero el municipio, ahí va, un municipio que debe de generarnos ese espíritu navideño previamente a la fecha. Y bueno, y aquí en Ubrique, pues como decimos siempre antes del Puente de la Constitución y de la Inmaculada, pues tenemos el alumbrado para que los comercios vayan generando también esa actividad económica, la que vamos comprando pues esos detallitos para la familia y también para los visitantes que vengan a elegir a Ubrique como destino comercial para sus compras, pues sientan, ¿no?, también ese ambiente. Así que para esa fecha estará todo el alumbrado ya culminado y en funcionamiento. Tenemos espíritu navideño totalmente, ¿no? A principios de diciembre para el puente tenemos esa zambomba flamenca que llega a través del Instituto Andaluz de Flamenco dentro de su programación. Y luego el siguiente sábado llegaría el Belén Viviente en el entorno también del casco antiguo, o sea que dos fines de semana donde esa zona va a ser protagonista, ¿no? La verdad que sí, es cierto que el casco, nuestro casco histórico, se presta, ¿no?, a esas estampas, yo creo que de cualquier fecha del año, pero especialmente en Navidad, y es lo que decía, que el día 8 lo veíamos bien porque luego encaja durante los fines de semana, era más complicado, también con el Belén Viviente, que tengo que agradecer también la nueva implicación, ¿no?, de la Asociación de la Plaza de la Verdura, que estuvieron ahí en un momento reflexivo del Belén y que han tirado para adelante y están ya en plena organización del mismo, donde el Ayuntamiento colaboraremos todo lo que esté en nuestra mano para que siga siendo una referencia de Belén Viviente en la provincia, y ese fin de semana pues disfrutaremos de nuevo, ¿no?, de las calles y de los rincones de nuestro casco histórico, pues con el deleite de la Navidad y en compañía de familiares y amigos, que yo creo que es lo más bonito de las Navidades, sí, sí, es disfrutar de los nuestros. Pues desde hoy y hasta el 28 de noviembre está abierto ya el plazo para que el que tenga ese espíritu navideño tan arraigado pues se presente a la plaza de Rey Mago, las dos plazas de Rey Mago, Cartel Real y las tres de Paje, que así se establece es por sorteo, ¿no?, a través de esa convocatoria que se ha dado a conocer. El Rey Mago que el equipo de gobierno, decide, está decidido. Lo tenemos claro. Lo que no hemos hablado todavía con la comunica persona. Exactamente. No, con la persona. Todavía no lo hemos hablado con la persona que hemos pensado y ya está el tiempo ya de llamar y vamos, seguro que no va a haber ningún tipo de problema, pero bueno, comunicarlo formalmente y a partir de ahí lo haremos público. Pues también se está trabajando en ello en este caso. Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Hemos hablado de Navidad y como última cuestión, para dar paso ya a las preguntas, querías informar del Invierte 2018 y de las diferentes actuaciones que se van a acometer, principalmente renovación de saneamiento y arreglo y mejora en este ámbito, a excepción de dos actuaciones concretas, ¿no? Así es, Rocío. Quería decirlo porque sé que hay gente que está pendiente de determinadas obras de este plan Invierte que están teniendo, en principio, ¿no?, algún tipo de consecuencias con la lluvia. Tengo que explicar que nosotros el Invierte son 150.000 euros, lo que este año le correspondía al municipio de Ubrique. Y lo que siempre hemos intentado para evitar esas subidas de la tasa del agua, en la que cualquier inversión en infraestructuras hidráulicas pues tiene que ser repercutida por tasa a los ciudadanos, pues para evitar el tener que hacerlo, muchas veces utilizamos el Invierte para, como fue también en la calle Pasadilla, para mejorar las redes de abastecimiento y saneamiento. Entonces, este plan Invierte es un plan Invierte que tiene la mayoría de las actuaciones en ese sentido, de mejoras de redes de abastecimiento y saneamiento, y luego tenemos, pues, como tú bien decías, mejoras de espacios municipales, tanto como almacén municipal, en el inmueble de la calle Murillo, donde estaba la antigua unificación, y también en la Plaza de la Estrella, que queremos darle también, ponerlo a punto para lo que he comentado también en varias ocasiones, de atender demandas de colectivos de nuestra localidad. Y esos proyectos ya tienen que ser proyectos, nos lo ha pedido la Diputación Provincial, que tenemos que presentarlo antes del 15 de noviembre, y los vamos a presentar, y me imagino que en poco tiempo pues tendremos ya noticias de retorno para ir comenzando los Invierte en función de también de las condiciones climatológicas, porque ahora es verdad, así que siendo obras que hay que levantar calles y sustitución de redes, pues tendremos que tener muy presente también la lluvia, y bueno, y esperemos que en estos casos pues haya mucha muchas calles en las que los vecinos, el servicio de agua, pues sientan esa mejoría. Y le damos un repasito, si te parece, sí. a qué calles normalmente son parciales, ¿eh? Porque a lo mejor son redes que en sus perpendiculares fueron sustituidas, y entonces lo que hemos hecho con el servicio de agua es detectar de dónde a qué punto tiene que ser el inicio y el final. Uh-huh. Y en ese aspecto, pues mira, tenemos la calle Sor Pilar Linares y Hermanos Borges Gómez. Además, en Sor Pilar Linares los vecinos nos han dicho reiteradamente que tienen problemas de presión, que la mayoría tienen depósito porque muchas veces el servicio, en fin, y yo creo que esto va a servir que estén, ¿no?, como tienen que estar el resto de vecinos con el servicio de agua. Luego tenemos la calle Isabel Domínguez León, calle Marañón y Hermanos Borges Gómez. Ya digo, estos son parciales que no me voy a poner ahora a detallar, pero ya cuando presentemos los proyectos diremos exactamente los inicios y finales. Va. Luego tenemos también la mejora de abastecimiento y saneamiento en la Avenida Diputación, que también estuvimos ahí con los vecinos, que nos dijeron que había una tubería antigua que seguía sin cambiarse y renovarse, y lo estuvimos viendo y creemos que es buen momento para hacerlo. Uh-huh. Luego el saneamiento en la calle San Ignacio, que es uno de las calles que también están teniendo, como digo, problemas los vecinos. Esperemos que sea el problema ese y se eliminen las molestias que tienen, pero que los daños que se están generando en sus inmuebles, pero que no lo sé si será el problema definitivo, porque nos ha costado bastante determinar si correspondía a la red de saneamiento o no, pero la vamos a cambiar y así esperemos que esté ahí la clave de la solución, ¿vale? Y luego, como decía, pues el inmueble de la calle Murillo y de la Plaza de la Estrella. Pues son las actuaciones que se van a acometer a través del Plan Invierte 2018. Por cierto, ¿la ejecución de las obras en materia de agua para Aguas de Ubrique o cómo se...? No, nosotros desde que está Aguas de Ubrique constituimos, nosotros normalmente solicitamos varios presupuestos, también a la propia empresa, pero solicitamos varios presupuestos más para que tengamos garantía de que, bueno, de que los precios son los mejores para el municipio y rentabilizar un poco los recursos económicos. Dependiendo del mejor precio. Exactamente, dependiendo. Vale. Pues con esto último concluimos en cuanto a la información que querías ofrecer. Ahora vamos a quedarnos con las preguntas que llegan por parte de nuestros oyentes, los diferentes planteamientos que nos han hecho llegar para participar en el Cosa de Todo de este jueves. Vamos a comenzar por aquí. La primera, un oyente pregunta que si tras la iluminación de Cornicabra se ha realizado alguna actuación en los aledaños del depósito para evitar actos vandálicos. Dice que según la oyente es habitual que se produzca muy a menudo y quiere saber si se ha realizado alguna actuación para impedir el paso a las instalaciones. No se ha hecho, en principio se ha puesto la iluminación. En el depósito Cornicabra teníamos previstas varias cuestiones. Una de ellas era la pintura, que tenemos problemas por el cable de alta tensión que pasa sobre el depósito, que puede generar un arco de corriente. En fin, estamos viendo la prevención de riesgos laborales y estamos limitados un poco por esa actuación y viendo cómo lo hacemos, porque es verdad que el depósito necesita una pintura porque está totalmente, en fin, grafiteado y con pintada. Y se estaba viendo también lo que era el cerramiento, mejorarlo para impedir que normalmente los jóvenes puedan acceder a él. Pero eso todavía no está terminado hasta que no podamos pintarlo, ponerlo lo que es la imagen a punto y ya cerraríamos. Así que de momento lo que es la iluminación, que la verdad que ha quedado muy muy bien en se la, puede percibir en ciertas sí, zonas del pueblo también. Me ha gustado mucho el resultado que al final se ha tenido y bueno, y poquito a poco iremos complementando esas actuaciones que también hacen falta. Un oyente quiere saber si es normal que se multen vehículos cuando cada tarde llega el camión de logística del Mercadona. Dice, añade, además que a veces el camión para la puerta de este establecimiento e impide el paso de vehículos que tienen que dar un rodeo para salir a los callejones. Quiere saber si no se multa a este camión cuando interrumpe el tráfico durante mucho tiempo. Bueno, el sistema de suministro del Mercadona, cuando viene el camión, es comunicado a la jefatura. Normalmente se avisa con carteles y con los iconos de los aparcamientos que tiene la puerta del Mercadona. Y la señalización está. Podemos estar de acuerdo si el camión debería multarse porque se tira mucho tiempo, podríamos valorar, pero el aviso se hace. Es verdad que no hay otra manera de cargar y de recargar todos los productos que ofrece este establecimiento comercial y el camión tiene esas dimensiones que generan esos días esos problemas. Yo, como digo, quitando si no se ha visto, no se ha detectado que ese día es el que viene y tú has dejado el vehículo y has sido multado, pues bueno, yo como digo siempre una conversación con la policía por si es posible atender, ¿no? Pues que ha sido una cuestión imprevista y ver si se puede, porque aclaro que nosotros no quitamos multas, es decir, lo que es los responsables institucionales, los concejales, ni la alcaldesa quita multas de tráfico, eso tiene su procedimiento ya establecido y legal, en el que pues uno se hace un pliego de descargo, es el propio agente que denuncia si atiende o no a esas reclamaciones y a esas cuestiones que realza el que ha sido sancionado. Y en este tema, pues bueno, estamos atentos que si nos ocurre, sabemos que ese espacio, de vez en cuando, pues viene el camión a suministrar, pues que estemos atentos y no nos expongamos en esas situaciones, que cuando lo sabemos, pues se sigue hacia el fondo y podemos acceder a los callejones, pues también por la calle Nueva y bueno, el ingeniero Ruiz Martínez intenta de evitar esos momentos, ¿no? Otro oyente quiere agradecer al equipo de gobierno, Leo, la transformación que está sufriendo este pueblo en estos 3 años. Decirle a la alcaldesa que no se preocupe si asfaltando se hunde una tubería. No, yo ojalá que ese fuera el problema, ¿no? Hombre, para nosotros le agradezco las palabras de ánimo también. Yo creo que es importante que Ubrique ha vuelto a tener un dinamismo acorde, ¿no? A cómo somos los ubriqueños y ubriqueñas, y el ayuntamiento se ha volcado en una inercia considerable de mejora y recuperación de espacios muertos, de mejora de calle, no atendiendo, que la mayoría de las veces se dicen, claro, cuando vienen las elecciones, no atendiendo a la fecha ni a los momentos electorales, sino atendiendo a tu responsabilidad como administración y hasta tus capacidades económicas, donde puedas llegar para atender a estos problemas, y creo que se ha notado, y además con ítems considerables, ¿no? Como la adquisición del Cine Capitol, la Casa Aledaña, que va a permitir también la ampliación del cine por la parte para mejorar el escenario, accesibilidad y demás. Y bueno, pues por eso digo, también hay considerables ítems en esta legislatura que no solo son obras, que no solo son inversiones, que creo que va a marcar también pues esa recesión, ¿no? De que estamos implicados en que Ubrique vaya mejorando poco a poco. Otro oyente, bueno, nos envía un texto bastante grande, yo no voy a dar lectura textualmente. Lo que viene a decir es que reclama una mayor presencia policial en la zona de la calle Libertad junto a la calle Cornicabra, en el casco antiguo, porque dice que allí hay un problema de venta de drogas. Los vecinos están preocupados, no pueden denunciar, en fin, porque la situación que se genera y demás. Y bueno, pues lo único que pide es que haya una mayor presencia policial, porque dice que de esa manera se podría solucionar ese punto de venta de droga en esta zona en particular, ¿no? Porque dice que, bueno, pues la policía conoce la situación, la problemática, cuándo es, dónde es, en fin. Bueno, pues todo eso lo explica. Sí, yo de todas formas siempre los temas de la presencia policial, pues es lógico, ¿no? Que generan inseguridad cuando tú no te sientes atendido por las fuerzas, ¿no? Que van a garantizar tu seguridad. Y se lo transmitiré a la concejala de policía para que lo analice con la jefatura, pero es verdad que cuando pedimos mayor presencia policial hago hincapié a lo mismo, no podemos tener a un agente o a un policía 24 horas en un lugar, con lo cual luego entraremos en el detalle de si pasan en los momentos inoportunos y cuando están llegando pues se van los que estén allí concentrados y vuelven cuando se va la policía, en fin, que es muy difícil por desgracia de controlar. No obstante, se lo diremos también a la jefatura, que hablando de temas de droga, lo que siempre hacemos es comunicarlo a la Guardia Civil para que al menos conozca pues las inquietudes que los vecinos y vecinas nos hacen llegar y ver si ellos también pueden hacer algún tipo de actuación y de intervención. Una vecina de la calle Jesús dice que ayer pintaron los polletes de la calle y que como ha llovido, pues la verdad es que no están en buen estado. Sí, quiere que lo revisen. No se preocupe, porque es verdad que ahora mismo teníamos a gente en parte exterior y sabemos que, bueno, que no va a quedar ni mucho menos como se preveía, pero vamos a intentar de optimizar, ¿no? De dejarlos un poco esos trabajos apalancados y ya para primavera retomarlos y que no se preocupe, que si no queda bien pues tendremos que volver a hacerlo y ya está. Claro. Un oyente pide que se estudie el arreglo de la zona del Rincón, la parte de Antonio Vega, en la salida de esta zona tan concurrida por la Fuente San Francisco, y que se tenga en cuenta pues también el asfaltado de esta zona. Ayer lo he revisado varias veces porque en más de una ocasión nos hablaron del pavimento de allí de esa calle y, vamos, aparte de mi juicio particular, que no tiene nada de profesional, ni mucho menos, pues los servicios técnicos nos dicen que el pavimento está bien en comparación como tenemos todo, que podría ser mejor, pues claro, todo es mejorable, pero está en condiciones de momento que nos preocupa y que garantiza el tránsito en seguridad por los vehículos. Allí nosotros, pues como saben, en aquella zona lo que estamos es actuando en la plaza del ministro Fernández Ordóñez. Tenemos también una de las actuaciones del plan de cooperación en los muros interiores de la barriada y con la pavimentación, que también era una pavimentación muy deslizante para intentar de garantizar la seguridad de las personas. Y estamos en intentando de que todas las zonas de Ubrique vayan teniendo sus intervenciones, ¿no? Uh-huh. Otro oyente quiere saber cuándo estará listo el PGO. Dice que hay empresas en Ubrique que, por falta de suelo, están mirando naves en otros lugares. Sí, no me extraña, pero mira, aparte de que es un problema, me dice Ubrique, pero seguramente y afortunadamente Ubrique no va a ofrecer nunca todo el suelo disponible si seguimos en los términos de crecimiento del sector de la piel, porque Ubrique tenemos un término de 72 kilómetros cuadrados aproximadamente, con un porcentaje en torno al 30% de protección entre parques naturales y dominio público hidráulico, y claro, compatibilizar lo que queda con usos residenciales, públicos, industriales, es difícil que Ubrique pueda ofrecer lo que yo, al día de hoy, y como digo, si mantenemos este crecimiento del sector, no vamos a dar cobertura a todas las empresas, no pasa nada. Yo también hay que mandar en estos mensajes de colaboración. Hay municipios cercanos, vecinos, que tienen suelo industrial, que pueden ofrecer a las empresas ese suelo y luego la actividad económica, lo que es la producción, lo que se va a ver beneficiada Ubrique especialmente. No obstante, y dicho todo eso, es verdad que nosotros tenemos un especial interés en que tenemos que impulsar el plan general, que esperamos tener retorno. Estaban ya terminando un par de informes, ¿no?, que hacían falta sectoriales y que estamos a expensas del retorno de este documento para poder llevarlo a pleno. Se lo decía al concejal de urbanismo para que pudiera ir hablando con los grupos municipales, porque yo creo que tal y conforme llegue vamos a intentar de impulsarlo para que antes de final de año podamos tener el plan general en sesión plenaria. Y decirles eso, que a mí me preocupa el suelo industrial, porque de momento el plan general contempla crecimiento, con lo cual hay que seguir trabajando para no quedarnos sin ese suelo industrial, en el que no se ha ampliado ni un solo metro cuadrado de suelo industrial en todos los años anteriores. Es decir, fue diseñado hace más de unos 20 años aproximadamente de planificación del suelo, que se ha consumido al día de hoy y no tenemos metro cuadrado de suelo industrial, y hay que trabajar, por supuesto, en seguir, ¿no?, ofreciendo este tipo de suelos productivos, pero que, como digo, que también hay que darle a eso pues aprovechar, ¿no?, la reflexión y decir, bueno, y que no vamos a ser capaces de dar cobertura a todas las empresas que van a estar interesadas en ubicarse en Ubrique, pero bueno, se ubicarán en donde tengan suelo y terreno y luego vendrá toda la actividad, el resto de la actividad aquí a nuestra localidad. Uh-huh. Vale, más cuestiones. Otros asuntos. Dice, buenas, se me ha ocurrido una posible solución para los atascos del stop. No necesitan obras mayores, se solucionaría con unas cuantas señales y unos cuantos botes de pintura. Dice que es complicado explicarlo por ahí, pero que no le importaría tener una cita con la concejala de tráfico para el asunto. Por supuesto, pues yo, mira, todas las propuestas positivas que se puedan tener al respecto, por supuesto que pida cita con la concejala y lo vemos. Es verdad que no creo yo que sea tan fácil, porque nosotros le hemos dado, somos unas cuantas personas dándole vuelta todos los días, los servicios también de la policía, los servicios técnicos, en fin, todos dándole a ese punto negro que tenemos ahí posibles soluciones, y las hay, como hemos dicho aquí en otras veces. Nosotros tenemos una actuación que creemos que puede ayudar un poco en ese nudo de tráfico que se genera, que es quitando la Plaza Juan Carlos I, pero que no creo yo que haya tanta solución ni fácil. Pero bueno, que también hay veces que no caemos en cuestiones que otra gente tiene mayor ingenio y capacidad, pues por favor que lo comparta con nosotros por si fuera el caso, ¿no? Uh-huh. Bueno, y te pregunta por los bancos que había en la calle Doctor Herrero Arenas. Dice que los quitaron hace 3 años, que eran para arreglarlo, y dice que todavía no los han colocado. Comenta que, bueno, pues es una calle frecuentada por madres con sus pequeños y echa de menos los bancos. Así que pide, por favor, que se restituyan. Ya, también ha salido varias, vamos, muchas veces. La parada de la Reyes Católico es, ¿no, colega? Sí, ¿no? Sí. Eso. O doctor Rodríguez Arena, deja las dos que tiene Herrero Arena, que tienen las dos calles peatonales. Sé que tenemos otro paquete de medidas de mobiliario urbano, donde vamos a adquirir distintos elementos. Y sé, lo he dicho muchas veces, que los bancos ahí, yo creo que están. Lo que pasa es que había uno que se quitó y que por problemas de que había vecinos que no les gustaba porque se daban a la ventana, en fin, las cosas de se sienta uno me está viendo en mi casa. Creo que se quedó uno, creo recordar, o dos, en stand-by para determinar esa situación. Pero bueno, que hay banco, y si no hay, pues repondremos, que nosotros nos renunciamos a buscar y a poner, ¿no?, mobiliario donde la gente se siente un rato cómodamente, en un sitio además neurálgico como es los aledaños y la Avenida España, y seguiremos mirando este asunto. Pero es que lo que no recuerdo bien es si lo que hay está ya culminado, pero eso sí me comprometo en el siguiente programa a decirlo definitivamente, ¿vale? ¿Qué se va a hacer la esquina Guailla? Dice un oyente, que yo... En Carrefour no va, ni aparcamientos tampoco, por desgracia. ¿Cómo que no, hombre? Por desgracia. Bueno, pues la esquina Guadilla, uy, ya tenemos casi culminado, decir todavía que no es titularidad municipal. Vale. Ya tenemos con la propiedad, que total, toda la cuestión del papeleo, que no voy a entrar en detalle, pero ya lo tienen casi listo, y entonces, dentro de muy poquito, esperamos estar ya adquiriendo la titularidad por parte del ayuntamiento. Ahí nosotros hemos cogido y hemos requerido a la propiedad la impermeabilización de las esquinas de la Guailla, porque estaba generando daños a uno de los inmuebles de los vecinos, y bueno, y ya la propiedad pues derivó en el ayuntamiento pues le quitará del coste de adquisición pues esos trabajos que ha hecho el ayuntamiento, también los previos que se hicieron en aquella vez cuando se cayó. Que tuvimos también que intervenir desde el ámbito municipal, y también se le detraerán los gastos de aquella intervención. Y ahí lo que no se va a hacer nada, ahí lo que decir, no va a hacer nada. La esquina lo que va a servir es para hacer la curva transitable para vehículos pesados y autobuses, que por ahí, como sabemos, no pueden pasar estos vehículos. Y eso va a permitir darle anchura a la curva para el tránsito de los vehículos. Y luego veremos cómo terminamos el pequeñito espacio, porque es muy pequeñito espacio que quedaría, y especialmente pues hablando de las paredes, ¿no? Ah. Para entendernos, que queremos hacer alguna cosita que quede bien, pero de momento definiendo, pero pocas opciones, vamos. Pero las paredes son de los inmuebles de los... Sí, bueno, son, pero la terminación tú la puedes... Son de los... Vamos, son paredes compartidas, medianas, pero tú puedes... La terminación, estamos impermeabilizando o terminando, y tú podrías poner pues una figura, o podrías poner... Así que no... De acuerdo con los vecinos, que no va a haber problema. Un graffiti, pues también, ¿por qué no? En fin, viendo un poco lo que pudiéramos decorar un poco esa esquina, y pero luego lo que es... No va nada, porque de lo que estamos hablando, eso era fundamental para la anchura de la travesía y garantizar el tránsito de estos vehículos, y eso es lo que es su finalidad de toda la vida, ¿no? Y poco más. Y poco más. Bueno, pues vamos a actualizar, a ver si tenemos más preguntas por aquí, que llegan al Cosa de Todos en la jornada de hoy, sí que hay algunas más. Vamos con ellas. Dice un oyente que el bloque 3, 4 y 5 de la calle Sol, la parte de atrás, las que dan junto al río, dice que han vallado toda la parte de los patios, con cancela incluida. Comenta que ya echaron instancias, tanto en el ayuntamiento y la Junta. La contestación de la Junta ha sido que trasladarán al presidente la obligación de eliminar esas barreras. Dice que hay una alcantarilla que se atasca en esa zona delimitada y Agua Dubrique no actúa porque no puede invadir una zona, entre comillas, privada. Y entonces, bueno, pues de ahí la problemática con la que se encuentran los vecinos. Lo conozco de primera mano por el concejal de urbanismo, que varias veces hemos hablado sobre esto, sobre la usurpación del espacio público, en este caso dominio público hidráulico, de las traseras de estos bloques. ¿Qué hemos hecho desde el ayuntamiento? Pues mira, desde el ayuntamiento entendemos que quien debe determinar el uso libre de ese espacio es su titular, y su titular, como estoy diciendo, es dominio público, con lo cual la Consejería de Medio Ambiente. Se le dio conocimiento a, se le transmitió, vamos, y se le mandó un escrito a la agencia, a Amaya, que es la agencia del agua, y a la delegación de medio ambiente, para que ellos vieran la demanda que estamos teniendo de determinados vecinos y qué hacemos allí, porque lo que no puede entrar el ayuntamiento tampoco es a quitar de motu propio, algo que no es mío tampoco, porque las garantías jurídicas en estas cosas siempre hay que tenerlas, y yo no puedo ir a allá a nadie de donde no es mi casa, entre comillas, para que nos entiendan, ¿no? Se lo hemos comunicado también a ABRA, a la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía, que son los titulares, como sabemos, de los inmuebles de la del SOR, que es un parque autonómico, y ahí estamos viendo a ver qué tipo de actuación se puede hacer. Es verdad que yo ya te fijas, ¿no? Porque claro, ya cuando el concejal son varias veces, se gasta con varios vecinos, me da retorno, como todos los concejales, cuando tienen estos encuentros y reuniones, para que esté al día y vayamos moviendo el asunto. Y es verdad que es que se ha llegado ya a un extremo de un extremo de ocupación. Pero tenemos que ver con tiento también cómo se puede ir atendiendo. Que no es tan fácil, a lo mejor el vecino que dice, porque vaya al ayuntamiento, pero que me entienda que es que yo no puedo ir ahora a quitar nada. Uh-huh. Tenemos que ver, pues, qué determina medio ambiente y también que abra, que como decimos los propietarios de esos pisos, pues que vayan de la mano y a ver en qué resulta todo. Uh-huh. Un oyente que no coincide con la opinión de la alcaldesa en torno a la zona de San Francisco, que baja de Ramón Crosa. Dice que no está de la muy opinión mal de la alcaldesa, echado. He dicho, aparte de mi opinión particular, he dicho informes técnicos. Dice, no, dícela, hola, me va a perdonar la alcaldesa, pero la avenida Fuente San Francisco está muy mal. Que es la que baja de Ramón Crosa hacia la Fuente, está muchísimo peor que el Prado. Dice, lo que pasa es que hacer una calle por la que no atraviesa el pueblo, pues no le conviene asfaltarla. Y bueno, pues le invita a pasar en moto porque dice que es París-Dakar. Mira, yo no voy en moto, eso sí es verdad que no lo puedo hacer, pero en coche me la pateado y además casi diariamente, de verdad. Cojo por ahí con muchísima frecuencia, casi por todos lados de Ubrique. Entonces, gracias a la invitación, pero es algo que he hecho. Esa calle, además, es hormigón, no es una calle de alquitrán. Que el hormigón, además, tiene un mayor coste y también a mi gusto, esto es un gusto particular, me gustaría hormigonar muchas más calles que alquitrana, porque el hormigón te da garantía de la duración, ¿no? Exactamente, permanencia en el tiempo. Pero he pasado por allí y que sí, que bueno, que pudiera estar mejor, pero que no está mal. Y peor que el Prado, como estaba, ¿no? El Prado tenía boquete y tenía socavones, que ya una vez repuestos de una y otra vez, lo que se estaba deteriorando y ampliando ese socavón. Y claro, y que yo entiendo que no voy a entrar en ese debate, porque sería estaría bien poder mejorar esa vía de tráfico, que también es muy transitada, ¿eh? Que dentro de lo que estuvimos valorando de las calles del municipio, es una de las zonas más transitadas de tráfico, con lo cual la que estuvo en análisis. Y ya no es mi opinión, vuelvo a repetir, yo mis decisiones las tomo en el ámbito que debo. Las demás supeditadas a informes técnicos, y cuando te dicen un informe técnico que la calle mantiene un tránsito razonable, vuelvo a decir que aquí nadie está diciendo aquí que esté espectacular, ¿eh? Sino razonable, que se puede transitar con seguridad, pues de momento mantenemos, que ojalá llegue el momento que podamos hacerlo. Y no hay ningún problema por discrepar en esto, vamos, porque yo soy una defensora de que hay que mejorarlo y que arreglarlo todo, si pudiera, todo. ¿Para cuándo lo arreglo? Claro. Te pregunta aquí otro oyente. Arreglo de la plazoleta de la calle Guadalquivir. Dice que arreglaron y pintaron la de la calle Segura y dice que esta está a 20 metros de la otra, que por qué no se hace algo en toda la zona. Pues deberían, esos trabajos se estuvieron organizando y es verdad que son dos plazas que las que le tenemos, que nos gustaría hacer algo más de lo que se hace, y dentro de toda la recuperación de espacio en la que estamos, pues es verdad que no renuncio, ¿no?, a que haya una futura actuación, pero de momento ocurre como lo de las calles, espacio que esté para recuperarlo, para disfrute de la gente también. Ahora mismo estamos priorizando donde a más gente llega, para entendernos. Vamos a meternos ahora en Tierno Garván, y cuando terminemos Tierno Garván pudiera ser uno de los espacios, estas dos plazoletas, y especialmente la de la calle Guadalquivir, sería uno de los espacios que pudiéramos tener en consideración. Pero ahora hemos estado entre la plaza del Petaquero, la de Tierno Garván, el ministro también. Fernando Ordóñez. El Aladera creo que también se la Aladera, que también se, y en Andalucía, exactamente, y la barrera de Andalucía, que vamos a hacer también esa demanda histórica de poner el parque infantil para los vecinos y vecinas, pues ahora pudiera entrar. Hemos estado priorizando también para abarcar en el abanico al mayor número de personas beneficiadas por las actuaciones municipales, ¿no? Pero vamos, que es verdad que comparto esa inquietud. Vale, más cuestiones. ¿Por qué la policía dice sigue sin hacer nada contra las personas que beben alcohol en la vía pública? Como por ejemplo en la esquina del Polletón en la Fuente San Francisco, o en la canchita de Lian Champó, que dice que están bebiendo alcohol y que, bueno, pues la policía pasa por su lado y no les dice nada. Eso dice el oyente. Claro, eso te iba a decir, eso lo dice él. Yo cuando hablo con la concejala, que es la que tiene el contacto directo con la jefatura, nos dice otra cosa. Yo no voy a cuestionar la palabra de nadie, pero tampoco la de la policía. Me imagino que cuando directamente ven algo que no se debe hacer, al menos llamarán la atención. Pueden ir más allá, pero al menos eso, ¿no? No dudo de que se haga, aunque a lo mejor no se pase con toda la frecuencia que nos gustaría a todos, ¿no? La pasarela de la Fuente San Francisco. Que... Sí, uf, verdad. En fin, señalización de paso de cebra de dicha carretera por una señal luminosa, como en el Solimán también, en lo que reivindica. En esa misma pregunta. Dice, si ya tiene solución para la pasarela de la Fuente San Francisco y la señalización del paso de cebra de dicha carretera con una señal luminosa. Sí, eso está solicitado por parte del material para ponerlo, de la que ya lo explicamos en otros programas, de la Concejalía de Tráfico. Y ahí lo de la pasarela es que, todas las cosas. Tienes a una persona que estaba trabajando en la, vamos, y que tenía la adquisición de la pintura, una pintura antideslizante que se utiliza en barcos, creo recordar, en fin, algo que parece que pudiera garantizar la seguridad de paso por la pasarela, y estuvo de baja y demás, pero vamos, que ya parece que en cuanto podamos hay que darle esa mano de este material, y ojalá nos sirva para que quitemos ese deslizamiento, que es verdad que me preocupa muchísimo, porque en esta fecha, se lo decía al concejal de urbanismo, que porque se nos han juntado estas historias que nos han hecho posponer la actuación, pero es verdad que ha llegado el periodo de lluvia, que yo no quería que llegara sin tener eso más que garantizado, ¿no? Porque preocupa, hace mucha gente arriba y abajo, y es que es verdad que es que desliza tremendamente. Bueno, y te quiero dar la enhorabuena a la alcaldesa y agradece especialmente el trabajo que se ha realizado en el cementerio, donde se han colocado barandas, dice, y además también por la baranda de la calle Antonio Montero López. ¿Ya se ha colocado? Sí, se ha colocado ya. Y creí que no iba a salir en el programa, pero digo, me da pudor decirlo yo después de todas las veces a decir, ya está puesta la... ya está puesta, ¿verdad? O sea, es una demanda histórica, ¿eh? Sí, años. Muchos años. Estaba yo en la oposición cuando también preguntaba por ella, así que muchos años, ¿eh? En fin, la calle San José dice que hay personas que le echan de comer a los gatos callejeros y que, bueno, pues en la calle además también hay una tienda de música allí cerca y bueno, pues que huele mal y que dice que básica no pasa para limpiar. Es una queja de vale, oyente. Pues lo tengo en cuenta, a ver, preguntaré. Básica debería de... Son de las calles que seguramente no se limpia diariamente, que sí, eso se sabe, pero preguntaré de cuándo hacía la última vez que han estado y que le den un repaso. Y a la gente recordarle que no se puede hacer... pues la lo que sabemos, ¿no? Ni alimentar a los gatos, tenemos ahí el proyecto CEPES y bueno, a ver si poco a poco vamos eliminando también esta molestia. Pero cuando no se pueden quitar del tirón, la limpieza es una parte fundamental. Así que revisaré con la empresa básica desde cuando no se va, ¿vale? Un oyente quiere saber cuál es el problema que hay en Ubrique con la recepción de los canales de televisión, que dice que cuando caen cuatro gotas falla internet, la tele, además, bueno, pues se queja, por ejemplo, en concreto de que Canal Sur no se ve en alguna zona. Y bueno, pues pregunta. No, yo no podía ver yo la televisión tampoco en mi casa. La verdad, nosotros cada vez, porque esto no es una cuestión municipal, ¿eh? Yo muchas veces entiendo, ¿no?, que la gente del tirón, ay, que ve que no se ve el ayuntamiento. No, el ayuntamiento, además, de manera inmediata, nosotros cuando tenemos conocimiento propio o porque cualquier vecino haga una denuncia, una llamada de que no se ven los canales, del tirón hacemos, tenemos una serie de números de contacto con las empresas de televisión y lo que hacemos es llamar, insistir del ayuntamiento para que vengan a ver la incidencia que ocurre y repararla. Más de eso es difícil de hacer, ¿eh?, en lo que es los canales de televisión. Pues aquí un oyente que dice que lo de apropiarse de terrenos también pasa detrás de la calle Jambín y detrás del depósito de agua del Algarrobal. Denuncia también la misma situación, lo de vallar terrenos públicos, que, bueno... No sé exactamente dónde me dice, pero bueno, si no sé si esto es una denuncia o una información. Lo digo porque... Las dos cosas un poco, ¿no?, al hacerlo público. Por eso público, digo, pero, porque, bueno, ya aquí teníamos también... una denuncia pública no lo mismo con una denuncia. Claro, no, por eso te digo que yo lo que no me voy a decir... cuando nosotros nos incorporamos en el 2015 al gobierno municipal, aquí hay situaciones históricas que afectan a vecinos de manera muy particular. Sí. Yo, para meterme en un lío, entre comillas, para que me entiendan, con vecino, tiene que ser respaldado porque los que viven en la misma zona demanden una actuación. De motu propio no es un problema que deteste yo para meterme en una cuestión que además necesita mucho tiempo y necesita muchos papeles y necesita mucho asesoramiento jurídico. Entonces son temas muy complicados. Me acuerdo, como decía, la barrera del jardín también se nos informaba de las traseras de la misma, y sí dimos parte a los servicios técnicos, que no sé si al final tuvimos la propuesta, o os recuerdo que al final se pasaba, aunque había macetas algunas, en fin. Depende del caso, de la envergadura del caso, y sobre todo que los vecinos que son afectados por los demanden, ¿no? Dice un oyente que la cuesta de Lian Champó también es de hormigón y se va a alquitranar. La cuesta de Lian Champó no es hormigón, es alquitrán, ¿no? Mitad de hormigón y mitad de alquitrán, dice. Bueno, hasta arriba, no sé, nosotros vamos a alquitrán hasta arriba y yo recuerdo eso, alquitrán, ¿eh? Pero vamos, si no pasa nada, el pavimento se cambia, vuelvo a decirlo, y si mañana hubiera que reparar una calle de hormigón y se pone alquitrán y no pasa nada, lo que pasa es que sí es cierto que a mi juicio el hormigón garantiza el mantenimiento a muchos más años que el alquitrán, a eso me refiero, ¿eh? No es una cuestión de que no se pueda, claro, ni nada parecido, ¿eh? Hay otro oyente que reivindica iluminación en la zona, en el camino de la BP. Sí, lo sé, que ayer estuve escuchando parte del cafelito de Fran y los contertulios, y es verdad que ya es algo que nos están demandando. Yo lo reitero, también es una zona que paso en esta, es que el periodo de lluvia, es decir, que cuando va uno con el coche, no solo andando, pero vamos, que lo que quiero decir es que lo vamos a mirar a ver cómo podemos mejorar la iluminación, pero que cuando llueve y vas de noche es toda una oscuridad, y mira que mejoramos todos los sistemas de luminaria, se renovaron, sí, pero es verdad que se hace una sombra, una oscuridad tremenda en esta época especialmente, pero vamos a revisarlo para intentar de dar más luminosidad, que siempre es para seguridad de los peatones y de los vehículos, vamos. Hay un oyente que reivindica un municipal en el Estó en hora punta. Pues creo que suelen estar, vamos, que yo sepa, suele estar, viene una patrulla, uno suele quedarse en la Plaza de la Estrella y el otro aquí en el Estó. El de la Estrella seguro yo que está. Voy a preguntar. El de esto no lo sé. Las papeleras de la avenida Sierra de Ubrique, ¿para cuándo? Dice, bajando la urbanización Villa de San Antonio, y un poco de limpieza también por ahí, reivindican. Papelera en avenida Sierra de Ubrique. Bueno, me imagino que si pregunta para cuándo las papeleras, porque estarán solicitadas. Pues mira, tengo consejo de básica el próximo lunes, y tengo anotado todos los temas que tengo que ver de la empresa, pues me la anoto para preguntar si tienen esta demanda y por qué no está presentada. Yo sé que un vecino me lo estuvo planteando, se lo dije al concejal de limpieza viaria para las papeleras. Había una en concreto de la que comentamos y creo que, vamos, él dio la instrucción para que se pusiera. Lo que no he comprobado, lo que me pasa muchas veces, es si se ha hecho o no. Vale. Vale, un oyente comenta su criterio, que la fuente de San Francisco, aquella zona, está tan mal porque dice que suben 5 autobuses todos los días y por eso está en tan mal estado. Bueno, los autobuses, mira, las calles están para aguantar autobuses. Las calles no están hechas para que pasen motos o peatones nada más, sino están hechas para que pasen todo tipo de vehículos, y los autobuses no deterioran. Los camiones, a lo mejor puedo tener otra opinión, pero los autobuses no deben de afectar a lo que es el pavimento. Pero bueno, que me ha quedado claro, ¿eh? La persona que estamos teniendo un debate, si quiere un día que venga a verme y podemos hablarlo más tranquilamente y extensamente, pero que bueno, que es verdad que le gustaría, y yo lo entiendo. Lo entiendo, pero que es difícil ahora mismo. Vale, un oyente pide que se estudie el acerado de parlamentarios. Parlamentarios o alquitranada, ¿no? Es una de las que se van. Y se estuvo hablando del acerado. Lo que pasa que ahí el acerado es tan pequeñito y tan estrecho que tiene pocas opciones de... Se quitaron lo de los arcor, que era un problema de los gordos, con todos los tocones. Y bueno, ya a ver si somos capaces de que quede una acera medianamente bien. Esto es... Vale, y vamos también con otras cuestiones más por aquí. ¿Para cuándo se va a hacer algo con los narcopisos, dice, del Lian Champó? Yo no... Es decir, el ayuntamiento no es responsable de estas cuestiones. Han salido en múltiples, como digo, programas, la inquietud de muchos vecinos. Y yo reitero, yo lo que hago es que cuando termino de este programa, lo que hago es comunicar a los que son competentes en la materia y bueno, y repito, si los vecinos pueden reforzar esas inquietudes, y algunos incluso que dicen que tienen la información y el detalle de qué se hace, por favor que denuncien, es la mejor manera. Si ellos tienen que tener la garantía de la confidencialidad de a quién se denuncia para que no tengan problemas con el tercero, ¿no? pero que yo más de eso no puedo hacer, porque yo no mando a la Guardia Civil, que es la que es competente en droga, ni siquiera a la policía. Nosotros reforzamos cuando hay actuaciones e intervenciones, pero que la competencia en el seguimiento del narcotráfico y de toda la cuestión de estupefacientes y drogas es la Guardia Civil. Así que, pero vamos, vuelvo a manifestar esa preocupación que los vecinos nos trasladan. Pues vamos a concluir ya el espacio Cosa de Todo con, no sé si una última pregunta que llega, y con ella despedimos. Un oyente pide más presencia policial en el tramo afectado por los atascos en horas punta, pues un poco lo mismo, ¿no?, que hemos resaltado antes también. Es verdad que me gustaría a lo mejor si fuéramos capaces, lo que pasa que siempre la organización del tráfico pues depende de la policía local, pero incluso con los planes de empleo estuvimos viendo la posibilidad de que alguien con conocimiento en planes de movilidad y de lo que es la, bueno, pues toda la dinámica, ¿no?, de que afecta a la circulación, pudiera dar como consejo incluso a los usuarios de los vehículos de cómo nosotros nos podemos autorregular. Yo sé que muchas veces la gente me dice, pero tú qué dices, pero yo me doy cuenta de que estamos muy acostumbrados y en esos momentos más a que si la parrilla, por ejemplo, del centro del stop, para entendernos. En el stop, tú no, en un cruce no te puedes quedar el coche parado. Pues, y recuerdo que Fomento, cuando vinieron a arreglar la travesía, querían pintar esa cuadrícula amarilla que te prohíbe el que tú no te metas si no tienes seguridad de paso, ¿vale? Yo es que se lo decía al jefe de servicio de carretera, digo, es que eso es muy eso feo. Pero además que no me gusta nada las parrillas esas, que de hecho cuando estuvimos esta última vez con el delegado y con él, le dije que seguramente al final se lo vamos a pedir. ¿Por qué? Porque es verdad que, como digo, no podemos quitar el problema de los vehículos que pasan, no, ni mucho menos, de momento. Y como no sean con actuaciones, en plural, complementarias. Pero sí podemos mejorar determinados momentos. Y es que cuando tú te fijas, hay personas, a lo mejor los que vienen de la avenida de Corte, que tienen su prioridad con respecto a los que vienen de la calle San Sebastián. Si no pueden entrar a bajar a la avenida Diputación, pues deberían de dejar paso para que el de enfrente pase y se van, a lo mejor pasa un par de coches, entras luego tú, en fin, una relativa autorregulación, entre comillas, que es no más ni menos que practicar pues ese civismo del conductor, que cuando ves a lo mejor estás en una cola y hay un coche nada más que está, pues deja pasar uno y tú vas después, ¿no? Que tampoco por un coche más que menos. Y me gustaría, y no renuncio a poder hacer algún tipo de actividad de educación vial y de poder informar a la gente, a lo mejor de recordar, ¿no? Porque las personas que tenemos el carnet de hace muchos años, pues muchas veces también olvidamos esas buenas prácticas que se aconsejan, que no solo es la seguridad vial, la norma, sino también las buenas prácticas a la hora de conducir para fomentar que evitar, ¿no?, los casos que estén en tu mano. Y en ese aspecto, pues me gustaría tener un taller de esas características, que a ver si somos capaces de montarlo y hacerlo por las asociaciones de vecinos. En fin, ahí estamos dándole vuelta si lo hacemos y cómo lo hacemos, ¿vale? Pues dos preguntas más que no quiero dejar colgadas, que nos han pasado, ya sí que no vamos a atender ninguna otra más. Un oyente quiere saber si la alcaldesa conoce el estado en el que se encuentran los autobuses escolares que van a los institutos y al Ramón Crosa. Dice que se mojan por dentro, que algunos no tienen cinturones, que son muy viejos y que, bueno, pues considera que no son seguros. Voy a primero a contextualizar. Bueno, si me pregunta la persona que sea, que si tengo conocimiento, recordarle que estoy, como todo el mundo, no solo a lo mejor yo, sino cualquiera de mis concejales, las competencias delegadas para atender estas cuestiones. Supongo que antes de preguntarlo aquí, por la cuestión de seguridad de los niños y niñas que van en esos autobuses, lo habrá comunicado antes a quien corresponda, ¿vale? Yo formalmente como alcaldesa no tengo ninguna queja de estas características. Indirectamente como alcaldesa hemos actuado en esta situación, pero no ha venido nadie, que quiero que quede constancia, ni de AMPA, ni de padres, ni de centros educativos a decirnos, sino que en alguna ocasión pues ha hablado particularmente con padres y te han dicho, oye, pues está esto, pero ¿qué dice? Y eso no lo comunica nadie. Es verdad que tú no estás en el autobús para saber en qué condiciones Y a partir de ahí, pues la concejala de educación, que también hubo un par de padres de allí de la zona de la Nueva Vega, y también de Cotomulera, que habían hablado con ella para comunicarle esa deficiencia, y no teníamos constancia, como digo, ni de los centros. En fin, ¿qué hicimos? Pues nos interesamos, llamamos al centro educativo, ya nos confirmaron de que habían hablado con, habían puesto en conocimiento a la delegación de educación las condiciones, y parece que ya los autobuses también. Por eso te digo que si la pregunta era en pasado o en presente, porque si sigue siendo presente, lo que sí le pido a esta persona, que entonces, aunque no sea venir a verme, que me haga el favor, si es posible, de llamar o aquí o al ayuntamiento y decir que la alcaldesa sepa que los autobuses siguen entrando agua, que sigue habiendo problemas de los que ella detecte, y que por favor me lo comunique, aunque sea así, para poder volver a interesarnos, porque eso estamos hablando de aproximadamente un mes no llegará. Y lo estuvimos viendo y hablamos con, vamos, yo llamé a la delegada, ya nos dijeron que el centro había dado parte y parece que al día de hoy está resuelto, ¿eh? Uh-huh, vale. Pero... Y una, esa última reivindicación, en este caso, dice la trocha que sale a la calzada, reivindica iluminación para esta zona, ¿no? Yo no sé exactamente. Dice que Callejón de las Mocitas, para arriba, me apuntan por aquí. Dice que tiene una farola encendida, pero solo nada más de las que hay, y que además esa farola dice que tiene dos tiras de LED de las ocho encendidas. Anda. De las ocho LEDs que tiene, solo me tiene. Que los de aguanta. Vale, pues lo anotamos y damos parte al servicio de técnico de electricidad para que podamos repararlo y garantizar la luz, que no tengamos percances, ¿no? Bueno, pues un E24, hasta aquí el tiempo de cosas de todos, con son unas 27, 28 preguntas las que hemos recibido y las que hemos atendido a nuestros oyentes con esas peticiones que han formulado, y agradecer a la alcaldesa Ulrique Isabel Gómez que nos haya acompañado hoy en este tiempo de radio. Muchas gracias. Gracias a vosotros y a todos los que han participado y dado vida a este programa. Muchas gracias. Gracias.